días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy miércoles 16 de julio de 2014. La ventana llega a ustedes gracias a Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Que está encabezado, por supuesto, por Fidel Barbarito. En la dirección general de la estación, Manuel Lazo. En los controles, el único, el de los ojitos sonrientes, nuestro querido Luis Arroyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con todo el cariño, las buenas vibras, beso, abrazo, mapuche, abrazo, todo lo mejor del mundo para todas y todos ustedes. Esta servidora, Enza García, con mucha energía, arrancando la ventana la mañana de hoy, como ya lo dije. Y nuestro compañero Randall Borges se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones. Así que bueno, Randall, descansa, disfrútalo y en un mes aproximadamente, en un mes estaremos de nuevo aquí rodilla en tierra sacando la ventana entre los dos. Por ahora, esta servidora solita abre la ventana con, como ya lo dije, con todo el cariño. Y escuchábamos a la tribu del Güiro Rojo, tremenda banda del estado Zulia, y este tema Revolución Bugalú. La revolución sigue caminando a pesar de los escollos, a pesar de los problemas, corrigiendo lo que tiene que corregir, planificando lo que tiene que planificar. La revolución permanente, la revolución, cuando una revolución se estanca, deja de ser revolución. Y para que una revolución se desarrolle es necesario. Es sumamente necesario la revisión, el estar revisando, el estar corrigiendo, el estar planificando. Pues ayer el programa En Contacto con Maduro estuvo lleno de anuncios, de análisis, de reflexiones. Y una de las cosas que señaló el presidente Nicolás Maduro es la revisión de la eficiencia de los ministerios. Con el fin de... El presidente Nicolás Maduro informó ayer que durante 9 días el Ejecutivo visitará los ministerios con el fin de hacer una revisión completa en el marco del plan de transformación de la administración pública que se extenderá hasta el 15 de agosto. Voy a hacer una revisión completa del sistema de gobierno, ministerio por ministerio, y he planificado 9 días de dedicación exclusiva a la revisión ministro por ministro, ministerio por ministerio, toda la estructura completa, cómo funciona, cómo se ejecutan los presupuestos. Esto lo explicó durante el programa número 15 de En Contacto con Maduro. El presidente detalló que la jornada arrancará los días 22 y 23 del mes en curso con la revisión de los ministerios del área económica. Tenemos un conjunto de instrumentos de revisión y medición de los niveles de eficacia política, de eficiencia, de toma de decisiones, realización, añadió, y destacó que los ministros ya están preparando los informes que deben presentar. Señaló que el 30 de julio serán visitados los ministerios adscritos a la Vicepresidencia de Planificación y Desarrollo Territorial. Posteriormente, el 31 de julio, la evaluación se enfocará en la Vicepresidencia Política. Vamos a revisar el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Vamos a revisar a fondo todo el plan de cuadrantes, su efectividad y su funcionamiento. Maduro indicó que el 1 de agosto le tocará el turno al área social, abarcando los ministerios de Educación, Educación Universitaria y de Salud. Agregó que el 4 y 5 de agosto se estudiarán los ministerios de Servicios Penitenciarios, Juventud, Deporte, Cultura, Trabajo, Pueblos Indígenas y Mujer. Asimismo, con los ministerios de Comunas, Vivienda y Ciencia y Tecnología, trabajarán el 6 de agosto y al día siguiente con el Ministerio de Comunicación e Información. Aseguró que el 11 de agosto deben tener las conclusiones de la jornada y el plan completo. Señaló que el 18 de julio se instalará en el Estado Lara el primer Consejo Presidencial del Gobierno Popular de las comunas. En lo que tiene que ver con la guerra económica, el presidente subrayó que a partir de hoy, los días miércoles, jueves y viernes, los 5 ministros plenipotenciarios y ministros del área económica inspeccionarán las empresas nacionales. Indicó que verificarán si hay problemas en la producción, así como el abastecimiento y precios justos. También el presidente Maduro anunció la auditoría de las divisas. Esta semana se iniciará un proceso de auditoría sobre el uso de las divisas asignadas durante el primer semestre de 2014 para la importación de diferentes bienes. El presidente Maduro destacó que se mantiene estudiando posibilidades para un proceso de sustitución de importaciones con producción nacional. Aseguró que de esta manera se ahorraría entre 10 y 20% de las divisas. Maduro indicó que actualmente están siendo investigadas más de 3.000 empresas que han realizado ilícitos cambiarios con divisas otorgadas por la Comisión de Administración de Divisas, CADIVI. Señaló que durante el primer semestre se ha cumplido correcta y completamente con el Plan Nacional de Divisas previsto para este año. También el presidente Maduro anunció una revolución fiscal con el propósito de captar los recursos necesarios para aumentar la producción y el fortalecimiento de la economía. Revisamos nuevamente el proyecto de revolución fiscal que voy a echar adelante. Hay elementos muy importantes que yo voy a dar a conocer al Consejo de Estado, que hemos reactivado y que vamos a ampliar. Los voy a llevar al Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, y voy a abrir el debate, el proyecto de la revolución fiscal en Venezuela, necesario para hacer justicia, además para ir captando la fuerza económica que la República tiene capacidad para producir, señaló. Maduro también informó que durante su visita a Brasil, recordemos que el presidente Maduro ya llegó a Brasil para la cumbre del bloque BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se reunirá con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para afinar un plan de acción contra el contrabando. Tenemos que afinar un plan duro contra el contrabando, pero hace falta coordinar con el gobierno colombiano, hablando bien, que se conozcan los pasos que vamos a dar, los daños que hace el contrabando. El 40% de los alimentos, naguará, casi la mitad, pues, el 40% de los alimentos están saliendo hacia Colombia. El presidente Nicolás Maduro también habló sobre la situación de Palestina. Y fíjense ustedes que desde que se iniciaron los ataques del ejército israelí contra Palestina, ya van 190 personas asesinadas y más de 1.000 heridos. Al respecto, el presidente de la República, Nicolás Maduro, insta a ambas naciones a retomar las negociaciones de paz, que prevalezcan las nociones de paz, de convivencia y de coexistencia entre ambos pueblos, recalcó el primer mandatario nacional. Refirió que el pueblo palestino y judío tienen derecho a la paz. Eso es a lo que aspira la humanidad entera. No callemos frente al crimen. También están evaluando la situación de la sequía en algunos estados. En la cuarta reunión de la Comisión Presidencial Agroalimentaria realizada ayer en el estado Zulia, esta comisión evaluó, junto con el sector de productores y trabajadores del campo, la situación de sequía que atraviesa los estados Zulia, Falcón y Sucre, la cual afecta la producción agrícola de estas entidades. Esto lo informó el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza durante un pase con el programa En Contacto con Maduro. Arreaza explicó que la coordinación para superar las contingencias como la sequía es un trabajo conjunto del estado y los productores. Esta reunión contó con la participación de representantes de la Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios, FEDEAGRO, la Federación Nacional de Arroceros, FEDEARROZ, la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos, CONFAGAN, de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, FEGABEN, entre otros. El sector público y privado se comprometen para cumplir y superar incluso las metas trazadas por el presidente Hugo Chávez. Nuestro compromiso de vida es cumplir y lograr la soberanía agroalimentaria. Otra de las cosas que se anunció el día de ayer es que ya se estima que para el 2016 se encuentre concluido el teleférico Guaraíra-Macuto. Sobre este respecto, el gobernador del estado Vargas, José Luis García Carneiro, dijo que el sistema teleférico Guaraíra-Macuto permitirá impulsar la actividad turística en la entidad. Ayer se dieron inicio a las obras de construcción de la línea hacia el estado Vargas del sistema teleférico Guaraíra-Macuto, que permitirá unir la costa del litoral central con la capital del país en un trayecto de 10 kilómetros. Por su parte, el presidente de Venezolana de Teleféricos, Ventel, José Gregorio Martínez, explicó que el costo de inversión de la obra es de $680 millones y contempla la construcción de dos subestaciones, San José de Galipán y Hacienda Vieja, que se unirán a la ya existente del Cojo, ubicada en la parroquia Macuto del estado Vargas. La culminación de esta obra está prevista para un lapso de 40 meses. Se prevé que a través de este sistema teleférico se trasladen 1.400 personas por hora. qué maravilla. Así que bueno, este es todo un resumen de lo planteado el día de ayer por el presidente Nicolás Maduro en su programa En Contacto con Maduro. Se estará revisando, hay chance hasta el 15 de agosto, o mejor dicho, el 15 de agosto se presentarán los que serán los nuevos lineamientos para la optimización del funcionamiento de los ministerios. Todos estos días serán dedicados a la revisión. Uy, uy, uy, la cantidad de cosas que se van a encontrar para allá. Hay que darle definitivamente un golpe fuerte al burocratismo. Como le dijimos al principio del programa, el presidente Nicolás Maduro se encuentra en Brasil en esta reunión de los BRICS UNASUR. Y al respecto, el presidente Nicolás Maduro señaló que esta alianza impulsará la paz y la prosperidad económica en la región. Recordemos que el día de ayer ya el grupo de los BRICS, que son estas potencias emergentes, crearon un banco que tendrá base en Shanghái y obviamente es una alternativa al momento de lo que es la economía internacional y sobre todo para la inversión. Esto es algo bien positivo porque es darle una patada a lo que es la hegemonía del Fondo Monetario Internacional y sus políticas neoliberales. El presidente Nicolás Maduro expresó este miércoles que el encuentro entre los mandatarios de los países que conforman el grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y los de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, permitirá una alianza para la paz y la prosperidad económica en la región. Sin lugar a dudas, la reunión entre BRICS y UNASUR es de carácter histórico, un bloque sudamericano que va encontrando su propio camino en lo económico, en lo cultural, en lo político, en lo territorial, en la identidad sudamericana, que se encuentra con las 5 naciones emergentes más importantes en este momento. En una gran alianza, afirmó el jefe de Estado a su llegada al aeropuerto de Brasilia en transmisión de Venezolana de Televisión. Dicha unión permitirá corregir los entuertos del falso neoliberalismo que privilegió el capitalismo especulativo en el mundo, que privilegió el saqueo por las vías financieras especulativas, como el caso de nuestros hermanos argentinos con los fondos buitre, comentó. Maduro manifestó que la construcción de nuevos mecanismos financieros como el Banco de Desarrollo y el Fondo de Reservas, que contribuirán con los recursos necesarios para invertir en proyectos de infraestructura y compensará la insuficiencia de crédito por parte de las principales entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, son las banderas que levantó nuestro gigante Hugo Chávez. Estas son grandes alianzas del mundo del siglo XXI para la paz y la prosperidad. Es un nuevo mundo que ya comienza a figurar. Amén, decimos desde acá. Añadió el presidente Maduro que los procesos de cambio se han ido abonando por las relaciones bilaterales entre los países del BRICS con los de América Latina y el Caribe, lo que ha ido generando una dinámica de confianza nueva, porque nuestros países solo miraban hacia el norte, ahora miramos hacia el mundo entero y se han ido configurando alianzas para ganar-ganar para el beneficio tecnológico, económico, cultural y financiero de nuestros países. Aseveró también el presidente Maduro que otro elemento clave ha sido el papel de Brasil, quien ha jugado un liderazgo positivo, sin lugar a dudas, con el presidente Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, y la presidenta Dilma Rousseff. Ha sido un liderazgo virtuoso para cohesionar América Latina con este mundo, estas nuevas potencias que van emergiendo. Y bueno, de acuerdo con el plan de la patria, quién sabe, no, ojalá que para el 2019 Venezuela haya superado los escollos económicos y realmente nos estemos convirtiendo en una potencia para integrarnos plenamente a las BRICS. ¿Por qué no? ¿No? Eso nos lo planteamos acá. Bueno, seguimos revisando diferentes informaciones. Recordemos que el presidente Maduro, como ya lo dijimos, se encuentra en Brasil y previo a este encuentro de UNASUR con las BRICS, el presidente Maduro se reúne con su homólogo de Sudáfrica. Esto lo informó a través de su cuenta en Twitter la ministra de Poder Popular para la Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, que en este momento el presidente Nicolás Maduro sostiene una reunión bilateral con el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, y ambos celebran la cumbre de las BRICS. Así que bueno, veremos también qué resultados saldrán de esta reunión con el presidente de Sudáfrica. Ya el presidente Nicolás Maduro anunció que también tendrá esta reunión con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para revisar y sobre todo para establecer políticas comunes en la lucha contra el contrabando. Realmente escalofriante la cifra que dio el presidente Nicolás Maduro el día de ayer. El 40% de nuestros alimentos se están yendo para el vecino país. Esto, señores, hay que frenarlo y hay que estar claro. Los únicos que se benefician con el contrabando, no se beneficia el gobierno de Venezuela, no se beneficia el gobierno de Colombia, porque tampoco, ni lo que es el desarrollo económico colombiano. Ahí lo que se benefician son una cuerda de mafiosos que juegan con el hambre y el poder adquisitivo de los pueblos. Así de sencillo. Y estamos hablando de una mafia binacional, porque ahí hay colombianos y venezolanos que son cómplices. Y ahí hay que echar una buena revisión en nuestras fronteras, porque hay complicidad, una maraña de complicidad con nuestras autoridades de frontera. Cuando hablo de autoridades de frontera, no estoy hablando del ministro José Gregorio Vielma Mora, ni de los jefes de los militares que se encuentran allí. Pero de allí para abajo hay complicidad. Antes de que se iniciaran todos estos problemas de las guarimbas que empezaron incendiando San Cristóbal, porque la cosa empezó por allí, nos llegaron informaciones de la gente, vale, gente ayer el Tachi, la gente en San Cristóbal que renunciaba a sus trabajos porque le ganaba mucho más dedicándose al bachaqueo y al contrabando. Se estaban metiendo hasta 16 palos diarios. Bueno, vamos a hablar más fino, pues. Hasta 16 mil bolívares diarios se estaban metiendo. Es todo un negocio. Este es el contrabando y definitivamente nuestras naciones, nuestros gobiernos, tanto Nicolás Maduro como Juan Manuel Santos le tienen que dar palo a estos mafiosos que no tienen noción de patria, no tienen noción de solidaridad, no tienen noción de nada. Ellos nada más tienen la noción de enriquecerse. El narcotráfico, el gran negocio del narcotráfico se desplazó de Colombia para México. ¿Y ahora en qué viven estas comunidades fronterizas? Colombianas y venezolanas del contrabando. Señores, eso hay que darle, pero lo que se dice, un golpe duro. Hay que acabar con el contrabando. Así que esta reunión entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Juan Manuel Santos es sumamente importante. Y bueno, capaz, porque tenemos que estar atentos, capaz que en lo que se inicien las medidas para frenar el contrabando, se vuelven a prender las guarimbitas por allá con un Maduro vete ya. Porque eso fue lo que pasó el pasado mes de febrero. Son las 10:23 minutos y ya se acerca el momento de ir a la pausa. Y bueno, nos vamos con un tema. Recordemos que también, porque este tipo de temas también es para discutirlos en el próximo Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Porque si algo tenemos claro es que hay una cuerda de contrabandistas, mafiosos, sinvergüenzas y desgraciados que están afectando terriblemente la economía venezolana, y no solamente la economía venezolana, porque eso afecta también la economía colombiana, ¿verdad? Si hay una cuerda de contrabandistas, si hay una cuerda de mercenarios contratados por un sector de extrema derecha, si hay una cuerda de guarimberos que frenan, buscan frenar la revolución y frenarla para después derrotarla, la mayoría del pueblo venezolano, porque hay que resaltarlo, independientemente de nuestras fallas, independientemente de nuestros defectos, que bueno, para eso estamos en esta vida, para aprender, porque si fuéramos perfectos estaríamos en el otro plano, señores. Estaríamos compartiendo en una nubecita con la corte celestial, pero no, estamos aquí en la tierra y vinimos aquí para aprender, para sacar lecciones de vida y lecciones de patria. Pero la mayoría de los venezolanos apostamos por la paz, apostamos por el desarrollo del país, apostamos por la construcción de una patria buena y una patria bonita. Apostamos por un mejor futuro para nuestros hijos y nuestros nietos. Y eso debemos recordarlo siempre. Por eso es que no hemos caído en el agujero, en el caos, en la guerra civil en la que nos han querido lanzar y nos quieren lanzar personajes como un Leopoldo López, una María Corina Machado. Recordémoslo siempre. Y ese, obviamente, el tema de la paz y el tema del combate hacia estos enemigos de la extrema derecha, que lo que buscan es sumergirnos en la miseria, en el caos y en la guerra. Eso es otro punto también a discutir dentro del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, como también lo que es la revisión, lo que es la revisión de nuestros ministerios, todos, que es un trabajo enorme el que tenemos que hacer todas y todos. Vamos a la pausa con Swing Juvenil y Somos. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura te invita al seminario Revolución Bolivariana e Inmigración, a cargo del Dr. Esteban Emilio Mosongi, el general Manuel Pérez Urdaneta y los músicos inmigrantes trinitarios Eric Coa y Edito Bonalde, este jueves 31 de julio a las 4:30 de la tarde en el platillo protocolar del Teatro Teresa Carreño. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 16 de julio de 1936 se promulga la Ley del Trabajo venezolana, para su época una de las más avanzadas de la América Latina, basada en el proyecto presentado por la Oficina Nacional del Trabajo, que había sido creado en febrero del mismo año por el gobierno de Eleazar López Contreras, de acuerdo con una ley de 1928 que permitía encomendar la materia del trabajo a un servicio especial del Ministerio de Relaciones Interiores. La Oficina Nacional del Trabajo se ocupó de orientar el movimiento laboral venezolano hacia la creación del Ministerio del Trabajo, que ocurría en 1937. Factor decisivo en la promulgación de la Ley del Trabajo fue la labor de su coautor, el subdirector de la Oficina Nacional del Trabajo, Rafael Caldera, para entonces un joven estudiante de Derecho que recibió este delicado encargo del gobierno. Para la elaboración de esta ley se tuvieron en cuenta algunos modelos extranjeros como el Código del Trabajo de Chile, la Ley Federal del Trabajo de México y convenios internacionales. La Ley del Trabajo rigió por 55 años, a lo largo de los cuales se le fueron incorporando modificaciones que el avance de la República en materia laboral iba demandando. Y el 1 de mayo de 1991 entró en vigencia la nueva Ley Orgánica del Trabajo, aprobada por el Congreso de la República en diciembre de 1990. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Soy más que gritar, no me llena. Si una... no resignado a la miseria. ¿Cómo ignorar cuánto valer? O sea, un cóndor mientras vuela, ese que aún sobrevive. Si este pasado pesa como una cruel condena, hijos del pomodoro, un tiempo azul se acerca. ¿Cómo ignorar? Es 37 minutos, regresamos a la ventana y para los amantes del rock, aquí tenemos esta banda de metal colombiana llamada Kraken y este tema, Hijos del Sur, tema dedicado a nuestra América Latina. Y abrimos la participación en la ventana, recordemos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. También recordemos en las redes sociales el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Otra de las informaciones que dio, otro de los anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, es que más de 3.000 empresas han sido retiradas del Sencoex por el mal uso de divisas. El mandatario nacional indicó que los mecanismos de control previo y posterior implementados por el Estado para vigilar el buen uso de las divisas otorgadas por la República permiten actuar de manera directa y transparente. Imagínense ustedes, más de 3.000 empresas estafando al Estado. Estuvieron estafando al Estado a través de Cadivi, y bueno, y pasaron a Sencoex y se encuentran con esta maravilla. Entonces, bueno, estas más de 3.000 empresas fueron sacadas del sistema de divisas del país y en este proceso está participando la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Justicia. Seguramente en los próximos días darán detalles de este proceso y del monto de lo involucrado en la malversación de las divisas del país. Durante su programa semanal en contacto con Maduro, el mandatario nacional indicó que los mecanismos de control previo y posterior implementados por el Estado para vigilar el buen uso de las divisas otorgadas por la República permiten actuar de manera directa y transparente. Quizás nos falta informar un poco más, efectivamente, falta informar un poco más. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Uy, buenos días. Bueno, se cayó la llamada, vuelvo a lo intentar. O en el mismo contexto, ¿no?, de esta malversación de divisas que ha habido por más de 3.000 empresas, el jefe de Estado informó que a partir de esta semana comenzarán las auditorías de los dólares entregados en el primer semestre de 2014 y solicitó la cooperación de los empresarios para lograr tal objetivo. Yo pido toda la cooperación de los sectores empresariales. Los ministros van a estar directamente involucrados y esto nos va a permitir afinar como país los mecanismos de asignación de divisas y que sean cada vez más transparentes los mismos, enfatizó el presidente Maduro. Forma parte de la nueva ofensiva económica. Debemos ir avanzando hacia el objetivo. Debemos lograr un sistema cambiario estable y las divisas invertirlas transparentemente, eficazmente, para el logro de la producción, abastecimiento y los precios para nuestro pueblo, expresó. Finalmente, el presidente Maduro aseveró que esta medida obedece a decisiones primordiales para mantener la dinámica de la ofensiva económica hacia el nuevo orden interno. Ya está la llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando? Buenos días, Elsa García. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy bien. Buenos días, Alba Ciudad, Luis del Hoyo. Buenos días, usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta desde aquí, desde el Serrucho del Atillo. ¿Aló? Sí, sí, te escuchamos. Ah, que sonó algo raro en el teléfono. Elsa García, vamos a recordar que hace unos cuantos años atrás, el tal día como hoy, falleció Celia Cruz. Sí, señor, falleció Celia Cruz. Un día como hoy cumple años. Estaría de cumpleaños, está de cumpleaños Rubén Blades. Rubén Blades, correcto, me la quitaste. Tal día como hoy, en el año 1925, se canonizó la Virgen de Chiquinquirá. No es el Día de los Maravinos, porque es el 19 de noviembre, como el día de ellos, porque apareció la tablita, pero tal día como hoy, en 1925, se canonizó la Virgen de Chiquinquirá. Por otro lado, vamos a decir de lo que estabas hablando allí, de el contrabando. Bueno, mire, amigo, hemos, conjuntamente con ustedes, dicho más de una vez que el gran problema que existe tanto en el estado Zulia como en el estado Táchira como parte del estado Apure es que el contrabando es mucho más rentable que trabajar. Porque es verdad, como tú dijiste, había mucha gente que gana mucho dinero con el contrabando y hay mucha gente que no gana el dinero que produce el contrabando, tan sencillo como eso. ¿Quién va a trabajar cuando tú te puedes ganar 10, 12, 15, 7 mil, no sé cuántos todos los días? Trabaja 5 días y está la vida de pachán. De eso se trata y esa es la piedra de tranca que hay allí. Por supuesto, hay que buscarle el correctivo necesario. El presidente Maduro ha hablado otras cositas que ha levantado unas expectativas grandiosas, grandes, que es necesario hacerlo. Ministro, usted se responsabiliza de esto y usted me da cuenta de esto. En tantos días yo se lo voy a pedir. Y esa gente que, por favor, esa gente que las 3.000 empresas, no es que las vamos a apartar. Hay que registrar los pulmones, cuántos se llevaron y hay que tratar de, claro, de que eso revierta a la nación de claro nuevo. Claro que sí, que vuelva ese dinero. O sea, exactamente. Si hay que, mira, ellos tienen que devolver esa plata. Tienen que regresar ese dinero a las arcas de la nación. ¿De qué manera? Ellos deben tener propiedades, debe haber algo que no se lo puede... Confiscarle las propiedades y congelarle las cuentas. Exactamente, de ello se trata. Eso esperamos nosotros como venezolanos, porque hay mucho dinero en la calle en este momento. Mucho dinero en la calle en este momento. Y parte de esos dólares son los que han inflado al dólar paralelo. Así de sencillo. Lo que llaman el dólar paralelo, negro, como quieran llamarlo. Entonces debemos derrotar, porque somos nosotros los que no tenemos, porque el que tiene se puede ir, el que no tiene tiene que quedarse. Sí, y el que sufrimos el día a día. Y como día a día estamos todos, que pase el próximo, mi reina. Hasta mañana. Bueno, un abrazo grande, Fernando. Y mira, otra cosa que se te pasó con respecto a las efemérides es que hoy es el día de la Virgen del Carmen, así que le queremos dar un abrazo enorme a todas las Cármenes, a todas las Cármenes y a todos los Carmine, ¿no? En italiano, ya que Carmen, obviamente es un nombre propio femenino de origen hebreo, que significa jardín de Dios, o viene del latín canto, música, poema, conjuro, hechizo. De hecho, la Virgen del Carmen es la Virgen del Jardín, ¿no? Y en la región de Andalucía, España, así le dicen a los jardines de los patios andaluces. Entonces, a todas las Carmen, en especial a mi hermana Carmen Rebeca, cuyo nombre Carmen no le gusta, pero me encanta llamarla Carmencita para hacerla de rabiar. Muchas felicitaciones a todas las Carmen. Y bueno, que pasen un maravilloso día. Continuamos, ¿no? Revisando, pues, diferentes informaciones que se han dado. Ah, tenemos otra llamada. Buenísimo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Elsa? Alvarina. Alvarina del Carmen. No. Mi hermana se llamaba Carmen. Ah, bueno. Mira, te voy a decir que yo no dormí anoche con lo que pasó con la conducta anoche. Uh-huh. Con el niño que consiguieron enterrado, muerto. Un niño como de 1 año, 2 años. Horrible. Sí. Yo no sé, eso debiera de pasar en cadena para que se dieran de cuenta. Y otra cosa que te iba a decir, respecto al el contrabando. Me dice la hija mía que allá en Barranquilla se consigue todo, todo de mercado. Todo. Imagínate todo. Tú. Me dice, no, pero vengan para acá para que compre aquí. Ah, claro, y de paso te dejan con 20,000 grilletes y cadenas para que no vuelvas. Es que tú seas tan loca por tenerte allá. Un abrazo grandote, Marina, un abrazo grande. Ok, bueno, continuamos revisando informaciones, ¿no?, que se han dado en las últimas horas. Y ya que estamos hablando del tema del contrabando, el tema de la comida, el tema económico, pues la ofensiva para producción, abastecimiento y precios justos avanzará con dinámica profunda. La producción, abastecimiento y precios justos, ejes principales de la nueva ofensiva económica, adquirirán una dinámica profunda para hacerle frente a factores del capital que siguen empeñados en imponer la especulación, el acaparamiento y el ladronaje capitalista contra el pueblo, informó este martes el presidente de la República, Nicolás Maduro. No puede más el ladronaje capitalista que el empeño, la voluntad, el deseo de trabajo de millones de hombres y mujeres de este país, las mayorías determinantes del país. 95% de esta patria quiere trabajar, prosperar, avanzar y que se castigue el ladronaje especulador de capitalistas a distinto nivel en toda la cadena, expresó el mandatario durante su programa. La nueva ofensiva económica fue activada por el Ejecutivo el pasado 22 de abril para derrotar la guerra económica de sectores de la derecha a través de fiscalizaciones y visitas a empresas para combatir los sobreprecios e impulsar la producción nacional, función desempeñada por los ministros nombrados jefes económicos de las regiones, que en esta nueva dinámica ampliarán sus recorridos. También será función de los jefes de las regiones detectar en un encuentro con la gente de las necesidades y soluciones a sus planteamientos. Aquí hay un gobierno para el pueblo, es el pueblo gobernando, indicó Nicolás Maduro. Asimismo, Maduro anunció una revisión detallada del gabinete ministerial para elevar los niveles de eficiencia y la toma de decisiones, la cual iniciará los días 22 y 23 de julio. Mira, hay que seguir trabajando con esta contraofensiva económica, ¿no? Porque está bien, se está hablando de sectores de la derecha, pero existe también, entiendo que uno tiene que elevar también la autoestima de las personas, porque a veces uno se deprime. Pero vamos a estar claros, la corrupción es nada más de los factores de la derecha. Tenemos corrupción en el día a día. O sea, porque yo dudo mucho que el empleado del supermercado que te tiene la lista de clientes para avisarles cuando llegue el azúcar, ¿entiendes? O el empleado que te está en un mercal, que en lo que les llega el pollo empieza a llamar a todos los restaurantes de la zona. Que eso pasa. Eso no son ni de izquierdas ni de derechas. Ese es el vivo criollo que quiere sacar ventaja con una mínima inversión, que quiere sacar ventaja con los recursos de los demás. Que esa es una conducta de derecha, la conducta del individualismo, la conducta del latrocinio, la conducta del abuso, es verdad. Es una conducta de derecha, pero ¿sabes? ¿Tú crees que esa gente está consciente si es de izquierda o es de derecha? Para nada, para nada. Yo conozco mucha gente que en elecciones apoya al gobierno revolucionario y de corazón quería al comandante Chávez. Pero caramba, que no le pongan plática cerca a la oportunidad de guisar porque lo hacen. Y lo más impresionante es que tú hablas con esas personas y ellas no sienten que estén guisando y ellas no sienten que están haciendo algo malo. Porque, insisto, es un problema cultural. Es el ponme donde haya, que eso lo venimos arrastrando desde hace décadas, desde hace siglos, señores, desde hace siglos. Vamos a estar claros, los mantuanos le estaban robando a la corona española, porque como era una capitanía general, la corona no le paraba mucho. Llegó Pepe Botella, José Bonaparte, toma la corona española, ¿y qué fue lo que hicieron los mantuanos? Ay, no, le vamos a tener que rendir cuenta a este y vamos a perder el guiso. Entonces ahí brincaron, ¡ay, independencia! El 19 de abril, independencia era para seguir robando, señores. Eso no quiere decir que no hubieran ideales independentistas dentro de los venezolanos, porque tenemos un Simón Bolívar, tenemos un Francisco de Miranda y tenemos los héroes que lo unieron como un Antonio, que lo siguieron como un Antonio José de Sucre, como un José Félix Rivas, como el mismo padre de Simón Bolívar, que tuvo ideales libertarios, pero ellos eran la mayoría del mantuanaje que empezaron a hablar de independencia. ¡Mentira! ¡Mentira, señores! Entonces es cuestión de ver, llamar las cosas por su nombre. Pero venimos de un mantuanaje ladrón y ese mantuanaje ladrón ha fomentado la cultura del latrocinio, Entonces, eso tampoco quiere decir que todos los venezolanos somos corruptos y ladrones. No, no lo somos. Somos gente buena, somos gente trabajadora. Gracias al comandante Hugo Chávez, hemos aprendido a amar a nuestra patria, pero todavía hay mucho que hacer. Hay que educar y hay que erradicar. Tiene que haber una revolución cultural, señores. Y hay que erradicar la cultura del vivo criollo. ¿Y cómo se erradica la cultura del vivo criollo? Señalando con el dedo, viveza igual corrupción. No reír las gracias. Y las autoridades, aplicar mano dura y castigar. Castigos ejemplares. Hace poco, un juez de Indonesia, un magistrado, el Tribunal Supremo de Justicia de Indonesia, le clavaron cadena perpetua por corrupción. Porque es inaceptable que un magistrado sea corrupto. ¿Cuántos casos de corrupción no tuvimos en la Cuarta República con el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Es que acaso no fue un acto de corrupción que dijeran que los militares que dieron el golpe de 2002 estaban preñados de buenas intenciones? Vayamos a otra jueza, la jueza Fiuni. La tipa liberó a Eligio Cedeño, vale, un banquero ladrón. Y encima la agarraron con el poco de dólares a la mujer, los pagos que le hizo Eligio Cedeño. Se le intentó castigar. Ay, la pobrecita tiene golondrinos en las axilas, no tenemos que soltarla por razones humanitarias. ¿Qué es eso? Entonces, hasta que no hayan castigos fuertes contra la corrupción, porque yo no digo que vayamos al nivel de China. En China, si eres corrupto, te pegan un tiro en la nuca, y no. En lo personal, o sea, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra la vida como derecho. Y aquí estamos en contra de la pena de muerte. Pero, señores, sí, unas penas más rígidas contra la corrupción, porque cuando se empiece a castigar la corrupción, de verdad, cuando se empiece a señalar la viveza criolla como lo que es corrupción y se empiece a castigar, entonces sí podemos decir que la revolución ha dado un paso agigantado, porque se habrá fundamentado, porque ahí sí tendrá de verdad base en la solidaridad, en el colectivo, en el poder popular, porque mientras nuestros intereses personales estén metidos en el guiso, va a ser imposible construir un poder popular, porque cada quien va a jalar para su lado. Cada quien va a jalar para sus intereses. El sentimiento colectivo, la noción, la conciencia de colectivo, señores, se educa. Se consigue a través de la educación y otra cosa, a través del ejemplo. El ejemplo dice mucho más que mil palabras. Entonces empecemos con el ejemplo. Esto es importante. Son las 10:54 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con la banda Basotti, una banda italiana que en este tema cantan con Pulpul, el solista, el líder de la banda española Escape, y el tema se llama Viento Nuevo. Ladrones y asesinos, multinacionales, ley de amnistía a maestros de tortura. Cosechando plátano se muere de cáncer, una vida de trabajo mueres de hambre. Hijos de la calle, las mejores flores, niños baratos, recambios humanos. El indio no espera respeto y dignidad, sube a la montaña a buscársela. Presidente campesino, dile al mundo que los tiempos están.

pimienta del alma, el llanero bien nacido. Soy hermano del matando, de Colombia y Cubiro. Me mata mi propio aroma y también mi propio tino. Y si tengo algún valor fue porque nació conmigo y mi calidad no la cambio ni por el oro más fino. Para mí lo más que vale es enseñar un buen hijo. Tres minutos, regresamos a la ventana y escuchamos en el año del joropo a El Carrao de Palmarito y este tema, Sentimiento Llanero. Estás estasiada, estoy estasiada con El Carrao de Palmarito. Qué garganta, qué fuerza. Como dice el principio de esta canción, cantar música llanera no es para cantores finos, no señores, es algo que sale de las entrañas, ¿no? Así cantaba El Carrao de Palmarito, con una fuerza. Una fuerza que por eso lo hace inmortal, lo hace inolvidable. Uno de los mejores intérpretes que ha parido esta tierra venezolana. Honor y cariño allí donde esté a este Carrao de Palmarito. ¿Verdad que da gusto escucharlo? Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está la más bella de Alba Ciudad? Uy, gracias por lo que me toca, muy bien. Felicidades a tu familia, que a los Cármenes. José de los Santos Contreras, El Carrao Palmarito. Sí, señor. El hombre con una voz. Qué maravilla, prodigiosa. El Carrao. Qué maravilla. Claro, madre, mira, tú cada día que lo escuchas, sientes como que si estuviese vivo, igual que nuestro comandante Patria, el gigante de los gigantes que parió todo el sur y centro de Latinoamérica, Hugo Chávez Frías. Sí, señor. Mira, vamos a felicitar, entre ellos a mi hermano también, que se llama Carmelo Laporta, y a papá de... Un abrazo a Carmelo Laporta, sí, en su santo. También vamos a darle un abrazo al papá de mi amigo del alma, Fernando Lapresta, acá al señor allá fallecido, Carmelo Lapresta, a las hermanas Carmen y Carmelo de la familia Lapresta, que tiene tres familias de nombre Carmen. ¡Qué horror! Y no se acordó del santo de sus familiares. ¡Ay, Fernando! No, y lo que pasa es que para eso está uno, el amigo. Porque cuando él no la presta, yo la porto. Y si no la porta, él la presta. Muy bueno. Mira, escúchame. Dime, estamos en un país donde se dice que hay libertad de expresión. Sí. Sí, es cierto. Pero también se dice de que nosotros tenemos que ser autocríticos con la revolución. Fíjate bien esto, yo fui sancionado por lo siguiente. Mira, chica, yo tengo conocimiento porque yo ayudé a muchas personas con el problema del seguro social, a las personas que le borraban las cuentas o le quitaban las cuentas de seguro porque pasaban 2-3 meses sin cobrar. Uh-huh. Y yo como tengo los conocimientos básicos, yo lo que hacía era asesorarlo. Escúchese bien, autorizado por el ciudadano, el presidente del Seguro Social, para ese tiempo, coronel Carlos Rotondaro, me autorizó en una emisora de radio muy escuchada aquí en el país. Y yo te autorizo para que en mi nombre ayude a los demás. Y eso lo tengo yo grabado en un CD en un CD y por eso me pusieron, dijeron que yo estaba hablando mal. Porque fíjate esa, en el estado Guárico, en Altagracia Orituco, está sucediendo lo siguiente. Hay un hospital que para esa época era para 50.000 habitantes. Y ahora se triplica los habitantes. Tiene como 150, 130, 40.000 personas. Y el hospital no se da abasto. Entonces, la mayoría de la gente de eso, de Altagracia Orituco, o sea, la población de Satélite y las demás poblaciones, sufren de enfermedades renales. Y tienen que pagar esa, de ahí de Altagracia Orituco, bien sea para San Juan de los Morros, para acá, para Caracas, 800, 900 libras, una carrerita. Más las 4 horas que se mete en la máquina que le está dializando la sangre. Más las 4 horas de regreso, ese hombre llega medio muerto, o esa mujer. Gracias a Dios, y lo digo así, nosotros hicimos una campaña, entre ellos está Fernando La Presta, y que en paz descanse Mauro, mi persona, y estaba Dionis Carrillo Castellano, en su programa. Yo mencioné mucho al ciudadano Carlos Rotondaro. Y un día él se ofreció a ir con nosotros. 15 días después de ahora te participo que vas a ir conmigo para empezar la inauguración, a terminar la conclusión. Fíjate esa, cómo va la revolución, que hay revolución para unos y para otros no. Ese pueblo está olvidado. No tiene semáforo. Las calles sí las están remendando ahora con el nuevo gobernador. Pero el nuevo gobernador necesita el apoyo del gobierno central también. ¿Pero por qué? No, y también los alcaldes. Y los alcaldes. También los alcaldes, porque el gobernador puede trabajar mucho. Pero si los alcaldes se las echan al hombro, mira, no se puede hacer nada. Pero han tenido la suerte que son de oposición. Entonces, ahí es donde yo digo, tú te das el gobierno que tú te mereces. Entonces, si tú tienes un alcalde que no te ayuda, ¿por qué vas a votar otra vez por otro alcalde que no te va a ayudar? Entonces, fíjate bien al grano. Hay una parte del hospital, un alero, donde le falta un 5 a un 10% para terminarlo de construir. Allí se puede hacer el centro de diálisis. Y Carlito, mi nombre es Pedro Laporta, y mi cédula tú la tienes, y la puedo dar. Pues yo me hago responsable de lo que digo, 3048-308. Y digo lo siguiente, usted nos prometió a la gente de Altagracia Orituco que iba a arreglar ese problema. Hasta el sol de hoy, ya hacen 6 años, usted no cumplió. Y ahí se está muriendo esa, cada mes o cada 2 meses, de 2 a 3 personas, porque ya de tanta diálisis se envenena la sangre. Y entonces yo, por decir, este muerto te pertenece los últimos de estos 3 años, o de estos 3 meses, a Carlos Rotondaro. Me dijeron que no podía salir al aire en un programa porque yo había ofendido al presidente del Seguro Social. Es ofensa decirle al presidente del Seguro Social de que los seguridad y los vigilantes de allí cogen las sillas para vendérselas a las personas que van a sacar la pensión y vendérselas. Eso no es ofensa. Vamos a darle chance a otro para no largar esa, y discúlpame, ¿oíste? No te preocupes. Bueno, ahí queda tu relato, ahí queda tu denuncia, la que te haces responsable. Y así es, ¿no? O sea, es la denuncia responsable. Obviamente, el hecho de denunciar las cosas no es una falta de respeto para Carlos Rotondaro. Ahora sí, ahora hay que aclarar algo, ¿no? Que en cierta forma estás diciendo que las personas que terminan muriendo por el asunto de la diálisis, diste como que a entender que lo responsabilizas a él. Mira, no necesariamente. El hecho de que eso no funcione bien, esas son personas que se están dializando. Conozco personas que se han dializado, personas que se dializan, y es verdad, el proceso de diálisis va desgastando y llega un momento en que ya no se hace efectivo, y para poder superar esa situación es necesario un trasplante de riñón, y un riñón no se consigue en el supermercado. Pero hay que tenerlo claro, cuando una persona ya recurre a la diálisis, que no es la diálisis periférica, sino que ya te tienes que enchufar una máquina, si no hay un trasplante, tarde o temprano esa persona va a terminar falleciendo. Entonces eso ya escapa de las manos de Carlos Rotondaro. Ahora, que hay fallas, que hay cosas que no funcionan en el Seguro Social, eso lo sabe todo el mundo. Bueno, abundaban las denuncias. Hace tiempo que no nos han llegado denuncias de ese tipo. De gente que la retiraban de la base de datos de las pensiones por 2-3 meses y tenía que hacer el trámite y las volvían a meter. Y detrás de eso habían guisos. Detrás de esta situación habían guisos. Y eso era algo Vox Populi. Hace tiempo que no he recibido denuncias, que no hemos recibido denuncias de ese tipo, debe ser que ya aplicaron los correctivos. Entonces, siempre y cuando sea una denuncia responsable, una persona de la cara, como lo estás haciendo tú, pues bienvenida sea. Y siempre y cuando se haga dentro del respeto debido, ¿no? Dentro del respeto debido. Una cosa es decir, mire, yo hablé con el ministro tal, le entregué tal situación, no me ha atendido, en el hospital tal está pasando esto, está pasando lo otro. Y la otra cosa es muy diferente, de repente es llamar, mira, rotondaro, mentiroso, desgraciado. Eso sí es una falta de respeto. Eso sí es irresponsable. Eso sí es difamar. Tal y como lo has hecho, querido Pedro, pues no, más bien se agradece la denuncia responsable. Soy fulano de tal, este es mi número de cédula, está pasando esto. En ningún momento has lanzado algún calificativo ya de insulto hacia la persona a quien fue dirigida tu denuncia. Vamos a leer mensajes de Twitter que nos han llegado a través de la cuenta @laventanaabierta. Y Ruiz Burundanga nos cuelga una nota de prensa que se las vamos a comentar. Venezuela se propone combatir con fuerza la discriminación racial. Esta es una nota del Correo del Orinoco. Trotsky Colmenares pues nos cuelga una foto que dice, retuitea a William Castillo, que dice, sentados en sillas, israelíes ven cómo caen las bombas sobre Gaza. Y bueno, sí coloca la foto, ya lo habíamos comentado, de personas que se van como un mirador con sus sillitas, su narguile, su bolsita para la basura, sus cervecitas a ver los bombardeos sobre la franja de Gaza. Realmente es indignante. Eso es algo que ni en la peor época de los nazis se hacía. Entonces señala sobre esto Trotsky Colmenares. Esto revela que muchas veces la separación que se hace entre pueblos y gobiernos se hace muy tenue. Mira, si en Israel ganó ese gobierno, este gobierno de corte sionista, es que de hecho Israel es una nación sionista. Ya el hecho de vivir en Israel ya te convierte o ya te confiere mucho de sionista. Y las personas nacidas allí han crecido bajo la doctrina sionista con un odio, porque les alimentaron el odio hacia el pueblo palestino. Les han hecho creer al ciudadano de a pie que vive en Israel que los palestinos son terroristas, animales, bestias, salvajes, horrorosas, que los van a matar a todos ellos, ¿no? Es más o menos la doctrina del miedo que aplican en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a estar claros, allí hay democracia. Y el pueblo que vive en Israel apoya. O sea, el pueblo que vive en Israel vota por Netanyahu y apoya este tipo de medidas. Obviamente hay una minoría que está en contra, pero estamos hablando de la situación de la gente que vive en Israel. Pero una cosa es el país como tal, Israel, una cosa es el sionismo, y la otra cosa son los millones, porque son millones de judíos, que son más los que están fuera de Israel que los que están dentro, que se oponen al genocidio del Estado terrorista de Israel sobre la franja de Gaza. Y entonces eso es lo que hay que dejar claro. O sea, que los que están allí instalados viendo los bombardeos, señores, esos son los que votaron por Netanyahu, esos piensan igualito, esos son sionistas. Los que están allí son sionistas. Pero no todos, pero los judíos que están fuera de Israel, no todos son sionistas. Hay una gran cantidad de judíos ortodoxos que se oponen al sionismo, pero a esos no los reseñan los medios de comunicación. Igual, dentro del mismo Israel hay gente que se opone y esas personas tampoco salen en los medios de comunicación. Nos escribe Marina Rojas y nos dice, hola Enza, me quedé sin voz, un kilo de carne para moler a bolívares 215 en el mercado de Guaycaipuro. Pero es impresionante cómo han subido los precios. Que por cierto, les recomiendo una carne brasileña que no solamente está en la red de distribución pública de alimentos, sino que también está en la privada, que no te llega a 60 bolívares el kilo y es una maravilla. En lo personal la he comprado, te venden el trozo de 2, 3, 4 kilos. Y mira, de verdad que me ha salido una carne mechada espectacular, sin grasita, es que no tiene nada de grasa, sin grasita, suavecita, de verdad que para hacer carne mechada, carne para guisar, es una maravilla. leía en el informe del colectivo Cajigal que esa carne se consigue en muchos lados y la gente no la compra. La gente no la compra. Ay, no, es que viene de Brasil. Por favor, señores, Brasil produce carnes de primera calidad. Esta carne está a excelentes precios. Vale la pena comprarla. Ahora, que si de repente le ven un color muy oscuro, eso se debe al empacado al vacío. Porque es carne empacada al vacío. De verdad les digo, vale la pena comprar esa carne. Pero fíjate tú, Marina, lo que tú me estabas diciendo de los precios. Resulta que el sábado tenía una reunión en mi casa con familiares. Y quise agasajarlos. Quería preparar unos choricitos al vino, que si quieren les digo cómo se hace, que eso es facilito. Resulta que había ido al supermercado y había visto el vino para cocinar en 70 bolívares, el lunes. Y yo dije, no, mejor lo compro el sábado cuando ya cumple el resto de las cosas para la reunión, aprovecho y compro el vino. Cuando fui el sábado, ese mismo vino para cocinar estaba en 170. Que estamos hablando que en 5 días el vino para cocinar, que no estamos hablando de vino chileno, y estamos hablando de un Pinot Noir. Estamos hablando de vino para cocinar. Bien familiar, por cierto, para que tengan la idea de qué vino es. De 75 bolívares a 170 bolos. En 5 días, ese aumento. Cuando empiezo a ver otros precios, igual. En cuestión de una semana, aumentos del 50, del 100%, están como locos. Están como locos con los aumentos, señores. Entonces, bueno, hay que hacer algo allí. Hay que hacer algo allí porque vemos un presidente que se está reventando a trabajar. Unos ministros que están en un primer anillo que uno ve que se están reventando a trabajar, pero de allí para abajo, ¿qué pasa? De allí para abajo, ¿qué pasa? ¿Cómo es eso de un aumento? Un aumento. Entonces no, llega y te dice, ah, bueno, es que el vino es un artículo de lujo, se paga impuesto al lujo. Señores, es vino para cocinar. Entonces aquí ya no vamos a poder preparar un asado más nunca. Un vino que hace menos de un año te costaba 30 bolos, ¿vale? 30 bolos. 170 bolívares. Pero eso, el aumento de 100 bolívares se dio en 5 días. Entonces esto es una alerta, un llamado que se hace a las autoridades. ¿Qué es lo que está pasando? Métanse en los supermercados. Porque uno se mete y uno denuncia. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Hagan ustedes el suyo. Así de sencillo. Nos dice Adán García. Buenos días. Colombia no cumple los acuerdos contra contrabando de extracción y Venezuela no hace nada. Hay que cerrar la frontera ya. Mira, Dan, cerrar la frontera no resuelve absolutamente nada. ¿Tú no conoces algo que se llama Caminos Verdes? Por los ríos, por las costas, no se resuelve nada. Aparte de que si estamos en una, de integración, UNASUR, MERCOSUR, negociación con los BRICS, entonces acaso no es una contradicción agarrar y cerrar frontera. Adán, eso no resuelve absolutamente nada. Cuando se empieza a meter preso a este poco de sinvergüenzas que viven del contrabando, y se les confisque las propiedades y se les confisque la plata, entonces ahí se le pondrá solución a este problema. Nos dice, a ver, nos dice Clivi Díaz, lo único malo de esa revisión es que ella puso sobre aviso a los ministerios. Sí, pero es difícil ponerse al día o maquillar lo que tengan que maquillar en tan poquitos días. Dice Adán García, ¿por qué será que Misión Vivienda solo construye en Libertador? Nos están atapuzando de personas, mientras que el resto de Caracas, para los ricos. Eso no es así, Adán. Eso no es así. Hay bastantes zonas del este donde también se están construyendo urbanismos. Ahora, que Ciudad Caracas publique los urbanismos que se están construyendo en el oeste, porque su área de acción es otra cosa. Pero en el este se están construyendo, Adán. Métete en las diferentes páginas web si se están construyendo. Y eso también tiene que ver con los terrenos que están disponibles. Nos dice, para los trasplantes que se aplique ley, como siempre se hace, las leyes se cacarean. Ay, Adán, ¿qué tienes hoy? Ay, amigo, ¿qué tienes hoy, de verdad? Para los trasplantes que se aplique la ley, como siempre se hace, las leyes se cacarean y no se aplica la ley. Hay que ser un gobierno serio. ¿A qué ley te refieres? ¿Qué es lo que dice la ley? vamos a ir matando a la gente de muerte cerebral. Vamos a andar aplastando cráneos para que hayan riñones, amigo. Porque, insisto, para que se pueda hacer un trasplante de riñón, no cualquier persona. Es decir, una persona que muere de un infarto no puede ser donante. O sea, una persona que muere de una enfermedad no puede ser donante de riñón. Para ser donante de riñón tiene que haber un cuadro de muerte cerebral. Esa muerte cerebral la puede originar un ACV. La puede originar un ACV, la puede originar un accidente de tránsito donde hay un traumatismo craneoencefálico. Entonces, ¿qué ocurre? No hay actividad cerebral, la persona sencillamente está muerta. Mantienen su cuerpo en funcionamiento a través de máquinas. Eso lo pueden hacer por unas horas y en esas horas es que se logra hacer es que se puede hacer un trasplante. Entonces, la cantidad de personas aptas para un trasplante de cadáver es bastante complicado. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué es lo que dice la ley? La ley lo que dice es que cualquier persona que no manifieste lo contrario puede ser donante. Es decir, una persona con muerte cerebral es un donante potencial, pero si sus familiares se niegan, el trasplante no se realiza. Y aquí falta mucho por hacer para promover la cultura de la donación, porque hay motivos religiosos, porque hay gente que no entiende bien cómo se maneja eso, porque hay gente que tiene miedo, que no, yo no quiero ser donante, porque entonces si alguien necesita un riñón me van a matar para sacarme los riñones. Hay muchos mitos alrededor de la cultura de la donación y eso es un trabajo muy alto, muy fuerte que hay que hacer. Tú no puedes obligar. O sea, imagínate, ponte tú en el lugar de una madre cuyo hijo sufrió un accidente automovilístico que le aplastó la cabeza, que tiene muerte cerebral. Tú no puedes obligar a una madre a que su hijo sea donante, tú la puedes convencer, tú puedes hablar con ella. Pero si la señora dice que no, es no. Y bueno, hay una esperanza para aquellas personas, ¿no?, que tienen problemas, que necesitan un trasplante de riñón. Afortunadamente, no solamente el trasplante de riñón puede venir de cadáveres, también se puede hacer de personas vivas, si tienen un familiar que tenga compatibilidad con esa persona, ese trasplante puede realizarse, ¿no? Entonces son muchas cosas más allá de la ley, Adán. Son las 11:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con la agrupación Yaracuyana. Es bien buena este grupo, ¿no?, del estado Yaracuy, Radio Proyecto Tierra en los Pies. We'll be right back.

manchas hay sobre mí, un aire veloz, me encorvo y me sitúo sobre pies y manos, y no puedo parar de correr hasta morir. Selva, deja que me quede aquí. 11:35 minutos de la mañana, regresamos a la ventana con este clásico de los 80, Elisa Rego, y este tema inolvidable, Selva, hermoso tema. Y le damos la bienvenida en esta media hora de la ventana en los controles a Roberto Pucci. Hubo un cambio de operadores y me estaba comentando Roberto Pucci durante el corte que había una llamada en línea, no lo sabía, de verdad, así que la persona que llamó, que no la pude sacar al aire, pues ofrezco mis excusas, ¿no? Ya que de verdad no sabía que estaba en línea. Ahora tenemos llamada, vamos a darle curso. Eso, Roberto, para dejar un poquitico a la cortina. Buenos días. Aló, buenos días. Hola. Aló. Sí, te escucho. Hola, soy Gerardo, ¿cómo están? Muy bien, bienvenido, Gerardo. Ajá, mira. Con relación al tema que el señor presidente Nicolás Maduro está planteando el país. Sobre la revisión de los ministerios. Yo creo que, oye, mira, un especialista desde el punto de vista científico, técnico, mejor dicho, profesional, un profesional graduado en organización y método o en administración, analizando la eficiencia del Estado, de donde todos los ministerios en global, y la cantidad de ministerios que hay, y como la situación del país, yo creo que la recomendación global y general y amplia y concreta que un grupo, una comisión que analice este tema le puede dar al señor presidente es que elimine el mínimo el 40% del ministerio eliminado, así de sencillo. No, si esto quiere decir que las personas quedarían, okay, sin empleo a la calle o a trabajo desempleado, no. A estas personas que querían vacantes se les puedan oportunidades, crédito para que formen cooperativas o empresas productivas. Pero hay basta preguntarse. Mira, yo recuerdo cuando el señor presidente Chávez, que para descansar, uh-huh, él propuso, antes de ser presidente, él decidió en campaña en el 97, 98, Él propuso una vez reducir la cantidad de ministerios. Entonces hay que preguntarse, ¿cuántos ministerios había hace 15 años y cuántos hay hoy? Es una pregunta que todos debemos hacer, ¿o no? Venezuela necesita 32, 33 ministerios. Venezuela necesita 33 ministerios. ¿Cuántos funcionarios públicos hay en global, en todos los ministerios? Y muchos de los cuales no realizan un trabajo productivo, eficiente, con tareas y funciones que cumplir a diario. Muchos están allí como para nómina o para la burocracia. ¿Ves? Entonces, no, mira, yo creo que el señor presidente debería de una vez eliminar muchos ministerios, eliminarlo y brindarle a su trabajador oportunidades para que se integre al proceso productivo de Venezuela. Muchas gracias. Okay. Feliz día, Gerardo. Fíjate, tus argumentos son argumentos de corte neoliberal. Esos son los mismos argumentos que había en los 90. ¿No? El quitarle la carga pública al Estado es lo que están haciendo en España, por cierto, que ya llegan al casi el 30% de desempleo. Y entonces están, no, vamos a darles incentivos para que sean emprendedores. Mira, te voy a explicar algo. Esa es tu línea ideológica y te la respeto, que es la neoliberal. Las políticas neoliberales. Lo estamos viendo en Europa, en el caso de España, Grecia, Portugal, lo vimos también, bueno, trasládate, ¿no? Investiga un poquito sobre Detroit en los Estados Unidos, mira cómo está la situación de Puerto Rico, que están asfixiados. Las políticas neoliberales no traen nada bueno. Y una de las cosas que plantea las políticas neoliberales es que el Estado vaya desapareciendo y que todo sea privatizado. Entonces, una de las primeras cosas que hacen las medidas neoliberales es el irle quitando supuestas cargas al Estado, eliminando ministerios y privatizando los servicios públicos, que son recursos estratégicos. ¿Qué ocurre? Tú estás diciendo que no, que un montón de funcionarios chulos que viven... Déjame decirte algo, y aparte me extraña porque tú fuiste policía metropolitana, me imagino que tú debes estar disfrutando de una pensión, tú fuiste funcionario público, ya que no eres funcionario público, pues bueno, que los vayan volando a todos. Pero si tú te metes dentro de la realidad de un ministerio, Gerardo, tú te vas a encontrar que más del 60% de las personas que allí laboran no son funcionarios públicos, están en calidad de contratado, porque si hay una falla que tiene el Estado, es que no abre concursos, no han abierto concursos. Entonces, 60% aproximadamente, hay ministerios que incluso hasta el 70%, que son los ministerios nuevos, de los que trabajan allí, están en calidad de contratados. Es decir, jamás van a cobrar la pensión que tú cobras. Jamás. Porque son contratados. Cuando agarran y se hacen aumentos dentro de los ministerios, te dicen funcionario público. Y eso no abarca a la mayoría de la gente que trabaja en los ministerios. Hay ministerios que son de Estado, es decir, que no tienen personal. Sencillamente el ministro de esa área tiene derecho a estar en gabinete. Entonces, cuando tú hablas del funcionariato público parásito, estás hablando de muchos de ellos que vienen de la Cuarta República y que fueron metidos allí por palancas, por Acción Democrática y COPEI. Yo no digo que las instituciones actualmente no haya nepotismo, por ejemplo, ni metan a sus familiares, pero no con estatus de funcionario, viejo, sino en cargos 9-9, que me imagino que tú sabes qué es eso, libre nombramiento y remoción. Entonces, estamos hablando de un funcionariato público que echa para atrás, echa las cosas para atrás, que la gran mayoría están afiliados a sindicatos de Acción Democrática, vamos a estar claro. Ministerio de Educación es ADECO. Los sindicatos son ADECO y los sindicatos de la mayoría de los ministerios son de origen ADECO. Y entonces fíjate tú cómo están las cosas, que hay un gran porcentaje de personas contratadas en los ministerios a las que no les abren un concurso, que jamás van a poder optar a una jubilación y lo que es peor, mucha gente que está trabajando en condiciones de honorarios profesionales, haciendo trabajos que no son de honorarios profesionales. Y entonces es una especie de maquila. Y eso, oye, y eso es deprimente. Eso es deprimente. Para los que creemos en el socialismo, esta situación es sumamente triste. Y es una de las cosas que hay que revisar dentro de los ministerios. Entonces, bueno, te escucho y eso, ese es el discurso neoliberal, el discurso con el que se gana la buena voluntad de personas buenas como tú, Gerardo, que estoy segura que eres una persona buena. Y bueno, yo tengo mis ideales de izquierda, tú tienes tus ideales de derecha. Tú piensas que descargando al Estado, quitándole cargas al Estado, las cosas van a ir mejor y los emprendedores van a tener chance. Viejo, el pez grande se come al chiquito. El pez grande se come al pequeño. Si el neoliberalismo lo que hace, el neoliberalismo lo que hace es abrir las puertas de las fronteras para las transnacionales. ¿Tú crees que una pequeña cooperativa va a tener chance de competir con una transnacional? No nos caigamos a coba, viejo. Tenemos llamada, buenos días. Esa, soy Gerardo. Ay, nuevamente. Gerardo, ajá, dime. Mira, te quería aclarar lo siguiente. Yo cuando hablé en mi primera intervención, yo en ningún momento dije que el Estado debe defenderse de las funciones de competencia en su servicio público. No, y en ningún momento lo he planteado. He planteado lo que plantea el neoliberalismo, que además de eliminar ministerio, es privatizar los servicios públicos. Pero no te lo achaqué a ti, viejo. Ajá, dime cariño. Me estás colocando palabras que yo no dije. Es que en ningún momento dije que tú lo dijiste. No, pero fíjate, déjame terminar. Ajá. Yo no soy neoliberal. Estás planteando postulado neoliberal. Yo no soy, déjame terminar. Okay. Yo no soy neoliberal. No cobro pensión por el Estado. ¿Ves? Uh-huh. Okay, cosa que sí, yo no cobro pensión por el Estado. ¿Y por qué si tú formaste parte de la Policía Metropolitana? Ah, ok. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? Pero si no puedo hablar. Pero, okay, mira, lo dejo a ese tamaño, feliz tarde. Bueno, no te gustó, ¿no? Hay gente a la que las verdades les duele, pero tú una vez llamaste diciendo que tú eres policía metropolitana retirado. Entonces, oye, si sería bueno que si hay algún problema por el cual no te pagan la pensión, lo comentes aquí y quizás te podamos ayudar, porque no es justo que si tú fuiste funcionario policial, funcionario público, como los que estás criticando ahorita, no es justo que no disfrutes de una pensión salvo que hayas renunciado. Y eso forma parte de tu vida privada y bueno, no nos vamos a meter en eso, pero en ningún momento se te quiso ofender. Es más, neoliberal no es ninguna ofensa. Neoliberal es como decir una persona neoliberal, es como que me digan a mí izquierdista, que me digan anarquista. O sea, en realidad a mí no me ofende que me digan de izquierda, ni me digan comunista, ni anarquista. Entonces, no, tu planteamiento, Gerardo, es neoliberal. Y eso no te convierte en una mala persona, te convierte en una persona que piensa diferente a nosotros. Y sencillamente te estoy respondiendo porque no estamos de acuerdo con ese planteamiento neoliberal y estamos planteando una realidad que hay dentro de los ministerios, que es la cantidad de gente contratada que hace el trabajo de los funcionarios que están de reposero. Porque esa es otra, porque muchos de esos funcionarios públicos heredados de la cuarta son reposeros, no hacen nada y entonces contratan gente para que hagan su trabajo. Con la diferencia que cuando ese funcionario se jubile, va a tener una pensión y cuando el contratado que te tiene 20 años en el ministerio se retire, va a tener que vivir de la pensión del Seguro Social después de haber hecho el trabajo de un funcionario público. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Buenos días, Enza, Ingrid Jiménez. ¿Qué tal, Ingrid? Mira, eso que estás diciendo es muy cierto. Bueno, no vamos a decir que todos los funcionarios, pero por ejemplo, en educación, no solamente hay, sino hay cocopellanos. Esos son los que dirigen, esos son los que guían, esos son los que... Ajá. Y difícil de salir. Llegan a una edad que ya están de retirarse y están allí en lugar de darle paso porque hay bastantes buenos profesionales formados por esta revolución. Entonces hay que hacer mucho hincapié. Al que ya tenga su edad, para su casa, con su pensión. Y que entren los nuevos. Nosotros no podemos. Y que abran concursos ya. ¿Cuántos maestros no están trabajando en las escuelas públicas en calidad de contratados? Sí. ¿Ah? Y a veces les pagan, pero bueno, eso tarda mucho y la gente necesita, el que trabaje porque necesita esa. Claro. Ajá. Eso no puede ser. Hasta cuando, y Chávez hizo mucho hincapié sobre los contratados, que ya eso no debía existir. Que claro, es que la ley del trabajo prohíbe la tercerización y los que andan, entonces, ¿cómo van a hacer? Bueno, pero fíjate. Y entonces se continúa en eso. No, eso no puede. Ajá. Entonces, cuando hablan, si es que antes no existía el chavismo, todos lo sabemos, esa era a Deicope. Ahora, fíjate tú, yo ayer tuve la oportunidad de ir al mercado del cementerio y yo escuché muchos comentarios, yo hago así paneo de las opiniones de las personas. ¿Sabes lo que dicen las personas? Porque ellos son repetitivos, se llevan mucho de lo que dicen los demás, hay mucha corrupción, y que había en los 40 años, a quienes daban la ganancia de petróleo, que nadie sabía que se hacía porque es una caja negra. Uh-huh. Les pregunto, ¿cómo se enriqueció a Ramón Alú, Ledesma y toda esa serie? Ajá, ¿de dónde sacaron el dinero? ¿Ellos eran ricos? No. Entonces eso se llama corrupción. ¿Por qué se llenaron todos los cerros de rancho? ¿Por qué se llenaron? Porque había corrupción, pero nadie decía nada. Acuérdate, uh-huh, que nadie comentaba, porque si no iba preso. Por eso que me molesta. Porque en esa época nadie comentaba y nadie decía nada. Tú pensás, es que hay mucha corrupción. Una mentira repetida muchas veces se hace verdad. Uh-huh. Y yo le dije a la señora, que por cierto era muy amable, y le dije, no. Eso, como dijo Carlos Escarra en Pareja, lo dijo muy claro. Es que se acostumbraron al pome donde hay, o cuánto hay para sí, eso. Sí, señor. Y eso todavía está radicado en mucho. Sí, pero señor, tampoco podemos estar repitiendo que todos los funcionarios del gobierno, todos, son corruptos. Ayer no sé si te llegaste a escuchar en la asamblea cuando hablaban de la ministra, Sadil. Ajá, no sé si que es cierto si era o no era corrupta o lo que sea. Bueno, tiene un proceso abierto en la fiscalía. Ajá, pero de ellos también hay. Así que no me vengan con ese cuento en cantidades. Entonces, la gente se pone a repetir todo lo que oye y no se habla de lo que no se sabe. Bueno, y hay que hacer un paneo en muchos negocios por los sobreprecios, en la central todos los artículos los han subido. Sí, señor. Todos. Aquí en la Avenida Fuerzas Armadas también, en esa zona, también en los negocios. En la esquina de Socorro, los buhoneros vendiendo todo allí carísimo, y mientras que estén ellos allí, vamos a seguir la misma. Sí, señor. Entonces, hasta luego, Enza. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Un abrazo grande, Ingrid. Bueno, estábamos conversando con Ingrid Jiménez, ya son las 11:49 minutos, ya estamos en los últimos minutos del programa. Le estamos viendo aquí a través de los monitores que se va a iniciar esta reunión BRICS. BRICS UNASUR, vimos a través de las imágenes al presidente Nicolás Maduro, presidente Evo Morales, Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Rousseff, se están tomando la clásica foto, así que vamos a estar atentos al desarrollo de esta reunión de los BRICS UNASUR. Nos escribe Davis y por la cuenta de Twitter arroba la ventana abierta y nos pregunta, ¿qué pasó con la lista de nuevos pensionados y de amor mayor? Más nunca salió nada, ¿qué ocurre? Un desastre ese Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Bueno, yo la última vez que vi esa lista de la prensa del domingo, yo creo que se fue menos de un mes, no sé realmente, Davis, no sé qué habrá pasado con eso. Bueno, no, ya es tiempo de ir cerrando la ventana. No queremos hacerlo sin felicitar a los defensores públicos, quienes celebran hoy su día como garantes del acceso gratuito a la justicia. Entonces, bueno, tenemos este miércoles 16 de julio se celebra en Venezuela el Día del Defensor Público, una buena ocasión para recordar qué es la defensa pública y el porqué de la importancia de su servicio a la población. Recordemos que la defensa pública es un órgano del sistema de justicia cuyo objetivo fundamental es garantizar la tutela judicial efectiva del derecho constitucional a la defensa en las diversas áreas de su competencia, las cuales en los últimos años se han incrementado con el fin de hacer mucho más competente al organismo y más cercano a las necesidades de la sociedad. La defensa pública tiene el deber de prestar servicio a escala nacional y de forma gratuita a las personas que lo requieran, sin distinción alguna, tal y como lo establece el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública. Datos históricos revelan que la defensa pública fue expuesta por primera vez en el Código de Enjuiciamiento Criminal del 30 de junio de 1915, denominada en aquel momento como la defensa pública de presos, por lo que hasta el 16 de junio del año 2000 dependió del extinto Consejo de la Judicatura, tal y como lo disponía la Ley Orgánica del Poder Judicial. judicial. Este servicio era especialmente prestado a quienes requerían asistencia jurídica penal, gozaran o no de libertad. No fue sino hasta 1999, cuando entró en vigencia el COP, que el servicio fue llamado defensa pública, pues la intención del legislador fue que la función de la institución no se limitara a defender a las personas que estuvieran privadas de su libertad, sino a todas aquellas que sean imputadas, acusadas o penadas aún en libertad, profundizando su valor y capacidad para accionar en la sociedad. Así que bueno, muchas felicidades a los defensores públicos en su día. Y ya llegó el momento de despedirnos. De verdad que les agradecemos a todas y todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Los estuvimos acompañando el día de hoy en los controles al principio del programa, Luis Arloyo. Al final nos está acompañando Roberto Pucci. Un abrazo grande para ti, Roberto, y gracias por el apoyo. Así que nos despedimos, Roberto Pucci y esta servidora Enza García, quien les desea a ustedes que tengan un excelente apetito, una felicísima tarde y nos escuchamos mañana. Un abrazo grande y nos despedimos. Nos vamos con Eddie Palmieri. ¡Qué rico! African Twist. ¡Chao! Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Generación de Oro en el año de la juventud. José Gregorio Peña es un destacado atleta venezolano. Su especialidad son los 3.000 metros con obstáculos, una prueba que es como una metáfora de su vida, en la que para triunfar ha debido superar numerosos obstáculos, los cuales se han encargado de enseñarle a Peñita, diminutivo con el que es conocido entre sus familiares y amigos más íntimos, que solo es a base de fuerza de trabajo, perseverancia y convicción que los sueños se hacen realidad. Nacido hace 27 años en la población de El Corozo, Estado Guárico, José Gregorio conoció muy pequeño